ya regresó. ¿Cómo lo trataron los medios allá afuera? Bien. Pues como usted quiso, ¿verdad? La verdad. Pero adelante, señor secretario, usted puede desayunar con nosotros. Es un problema los medios, ¿verdad? Llegamos a la hora que sea, nos vale gorro, no hay formalidades, no hay horarios. Debo decirte, Matías, te lo digo muy honesto y sinceramente. Yo siempre he recibido apoyo de los medios. Ha habido quien desentona. Bueno, pero eso nos quita que somos canijos. Así es, David, quien desentona y actúa a veces con cierta tendencia, ¿no? Pero si hacemos un balance menos general, no, yo creo que 9.5 de cada 10. Cumplimos, además, sí, en términos generales cumplimos, ¿no? Cumplimos, sí, con deficiencias, con deficiencias personales, con deficiencias como medios, pero cumplimos una función, ¿no? Se lo he hecho. Ahora, yo siempre he dicho, yo he tenido una costumbre y me ha funcionado bien. Y decía mi difunta esposa que no tenemos por qué cambiar cuando las cosas están bien. A mí ha habido medios que me señalan algo negativo y que yo ignoraba porque no tenemos la verdad absoluta, ¿no? Y me ha servido porque he detectado problemas. He detectado, me ha servido. Entonces siempre lo he tomado como algo que nos guía a identificar un problema. Y bueno, pues también hay que recordar que la obligación de los medios es la crítica. Pero yo siempre he dicho que la crítica debe ser constructiva. Y yo así lo he tomado. Entonces me ha servido a mí más de una ocasión cuando ha habido alguna información de un hecho que no es correcto en la corporación o en donde estoy, y me ha servido al final. Entonces, ojalá siga así. Aunque al final de cuentas, los medios de comunicación en Aguascalientes no representan necesariamente un problema, entre comillémoslo, como lo son en otras áreas. O sea, que no son especialmente intromisivos en las investigaciones policiales, no le dan un seguimiento exhaustivo y profundo a los acontecimientos policíacos que suceden. O sea, en realidad no son no son indagadores de lo que ustedes manejan. Nada más sale la información y se sale, se murió fulanito, lo aplastaron y vámonos. Entonces, hasta cierto punto se podría considerar, o usted podría considerar, entonces, en todo caso, la prensa de Aguascalientes hasta cómoda. Creo yo que es incómoda para quien no actúa con transparencia, y eso es obvio, ¿no? Quien esconde algo que no quiere que se publique, algo que se llevó a cabo equivocado o erróneamente. Ajá, o hasta divertida, por ejemplo, en el operativo Fantasma. A ver, ahora sí, en lo que se eche usted su piña, señor secretario, mientras no nos eche la piña a nosotros, ¿verdad? Que nos diga más o menos qué diablos pasó con ese operativo Fantasma, porque primero sale en los medios de comunicación, para quienes escuchen esto en el extranjero o en otros estados, que salió un mega operativo AFI en el cual se llevaron a 3 personas y que prácticamente coparon un helicópteros artillados. Artillados y no sé cuánta mugre que llegaron y casi que balean a todos los ciudadanos y que se fueron sin que lo supieran ni el gobernador, ni el secretario de gobierno, ni el secretario de seguridad pública, ni las corporaciones estatales y municipales de policía. Pero después sale usted, don Filiberto, a decir que no es cierto, que no hubo tal cosa. Fíjese que yo lo voy a platicar aquí y se lo voy a decir muy abiertamente y con mucha honestidad. Nosotros al principio sí creíamos que era un operativo, o que se llevó a cabo un operativo. Hubo un miembro de los medios que creyó él tener la primicia y la exclusiva, y vio un helicóptero, iba pasando simultáneamente por una de las calles de Jardines y encontró agentes de tránsito desviando el tráfico, pero nunca tuvo la curiosidad de ver que era porque había obras, tanto de casa como de obras públicas, y él ligó helicóptero, desviación, y dijo, está cercado, y quiso vender la, la primicia o ser el poseedor de una exclusiva que, pues todos sabemos, es algo que todos los periodistas quieren siempre, ¿no? Una primicia. Sí debo reconocer, y lo digo por eso con mucha honestidad, que nosotros caímos en un error muy grave, y ahorita lo menciono cuál. Bueno, sí. Cuando se lleva un operativo del asiedo, sí se lleva de manera sorpresa, no le avisan las autoridades locales, no le avisan las autoridades locales nunca, lo hacen por seguridad y por tener éxito con el operativo. Si se ponen en contacto forzosamente con la autoridad federal local, en este caso con los ministerios públicos o los jueces, porque de aquí tienen que obtener la orden de un cateo o un mandamiento judicial, no cualquiera, se trae, no se trae, tiene que ser el Estado. Entonces, nosotros se van a poner en contacto con nosotros, porque ha sucedido operativos que así llegan, el de las bandas de los tiras, que aquí estaba la familia de uno de los cabecillas, pero después se acuden con nosotros para dejarnos en el resguardo lo que ellos aseguraron, y actúan, hacen todas sus diligencias dentro de las instalaciones de la PGR, aunque las hacen de una manera autónoma, pero las hacen ahí y se retiran. Es, y como lo dibujaron, era el típico operativo del asiedo. Nosotros caímos por eso en el error, porque dijimos, bueno, si dices, si hubo ese operativo, ahorita nos van a informar, ¿no? Pasaron las horas, que fue lo que se prestó a confusión, y no teníamos ninguna información al respecto. Ese mismo día, en la noche, el señor gobernador trató de comunicarse con el procurador. El procurador fue buscado no menos de 5 o 6 ocasiones y no lo ubicaron. La delegada habló con su superior, que es el licenciado Higuera Bernal, que de él dependen todas las delegaciones, y le dijo, déjame investigar, porque efectivamente, como tú lo dibujas, puede ser un operativo de la SIEDA que se maneja independientemente. Nos llevó ese día. Al otro día el señor gobernador sigue insistiendo a hablar con el señor procurador y no lo localiza durante todo el día. Lo viene localizando ya en la tarde-noche, y le dice, ningún operativo se llevó a cabo. Para eso también el licenciado Bernal ya le había informado, y era Bernal, le había informado a la delegada que ya había preguntado al AFI y no había solicitado ningún área de la PGR elementos para un operativo. Y luego el procurador le dice, no hubo ningún operativo. Después se habla con Santiago Vasconcelos, que es el subprocurador de investigación especializada sobre delincuencia organizada, que es el asiedo, y dice, no hubo ningún operativo. Hasta se burla de nuestro estado, dice, aquí se confirma que, palabras menos, que pueblo chico, infierno grande, y están haciendo allá fantasías de algo que no existe, no ha habido ningún operativo. Fue cuando acordamos nosotros al otro día nosotros dar la conferencia de prensa. Aunado, le estoy diciendo todo lo que hicimos, porque muchas cosas fueron paralelas, a que desde ese día en la tarde nosotros habíamos iniciado una investigación casa por casa de toda el área, calle por calle y casa por casa, y nadie había visto ese operativo, porque hasta entrevistas se manejaron, ¿sí?, de que los vecinos estaban aterrorizados, estaban... Bueno, ¿y dónde estaban las entrevistas? Yo incluso solicité que aquel que tuviera información real, no de oídas, que me dijeron que acudiera con nosotros. Hubo quien nos dijo, ya déjenos en paz, no estén molestando, aquí no hubo nada. ¿Señorita Betty? ¿De dónde? Entonces fue cuando confirmamos que no hubo nada, y fue cuando convocamos a la conferencia de prensa. Sin embargo, esto nos muestra... Señorita Betty Canizo, el licenciado está... Es la de Cenizón. Esto nos muestra, sin embargo, algo muy importante. Ok, nos, se fueron con la finta las corporaciones policíacas, nos fuimos con la finta los medios de comunicación. Bueno, muchas veces más vale que sobre, por supuesto, ¿verdad? Y no que falte. Pero esto nos muestra cómo y a dónde nos puede llevar una psicosis. ¿Estamos preparados? Es, la pregunta es esa. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos preparados para enfrentar ese tipo de situaciones? ¿O nos preparó? ¿Nos envió la experiencia? Yo dije, usted me ganó la palabra. Yo siempre he dicho que de los errores se aprende. Hay de aquel que no aprende de un error o de una equivocación. Aunque también hay que reconocer que el único que se tropieza varias veces con la misma piedra es el ser humano. Un animal no se tropieza. Supuestamente racional. Irracional. No, y es irracional, no se tropieza con una piedra dos veces. Y nosotros sí lo hacemos. Yo espero que sí nos haya servido. Ayer lo dije en el buen sentido, con mucho respeto. Lo vuelvo a decir ahorita. Me preguntaban sobre el helicóptero, que cuando llega, les digo, llega en marzo, para que así estemos acostumbrados a ver volar un helicóptero en nuestros aires y no que veamos uno y nos cause pánico, temor o especulación. Sí, todavía nos pasa lo que a los aztecas cuando llegaron los caballos, ¿no? Nos está pasando con los helicópteros. Así es. Ahora, era un asunto, sobre todo era un asunto insignificante. Claro, es importante la cuestión del tráfico, que detengan un traficante, cosas por el estilo. Pero fue un asunto mínimo. Y sin embargo, lo hicimos muy grande, como usted mencionaba. Así es. Bueno, pues hicimos un infierno en este pueblo chico. Así es, afortunadamente no existió. Yo siempre he dicho que sí, tenemos gente viviendo aquí que no es muy deseable, es familia de alguien. Pero bueno, no puedes evitar lo demás, mientras no sepas dónde está. Exactamente. Entonces, pues lo que hacemos es estar siempre atentos, en permanente alerta, para no tener sorpresas. Y bueno, pues esto es el suceso que se dio, que se llevó la verdad a quien dañe es al Estado, porque causa psicosis, causa pánico. Y la seguridad, hay que recordar que es en un alto porcentaje de percepción, y eso da una mala señal y una mala percepción. Yo le aseguro a usted que si ahorita o en ese momento, después que dimos la conferencia de prensa, y todavía ahorita, si nos le ponemos a levantar una encuesta, si le creen a la autoridad que no hubo operativo, la mayoría de la gente va a decir que no le cree a la autoridad. Sí, no, siendo, ahora me das un operativo. Y siendo que no lo hubo, porque ya se quedó esa inquietud y la percepción es de que sí lo hubo y no lo existió. Sí, la cuestión ahora a fuerzas queremos un operativo, queremos oír que hubo un operativo. Digo, no obstante, detenidos. No obstante que el asunto, insisto, fue de hubiera sido mínimo el tema. Suponiendo que hubiera sido cierto, hubiera sido secundario, es una nota de policía, no más. Y sin embargo, hicimos un asunto de alcance internacional. Así es.